Tan pronto como bajes a la talla 6, me caso contigo. Te amo aunque estés gordita. Podríamos tomarte una foto para un anuncio de televisión, pero primero tendríamos que arreglar tus dientes. Él dice que es hermosa e inteligente, y que sería una excelente esposa, pero también hace esos duros comentarios de ella. Y cuando ella expresa su incomodidad sobre esos comentarios, él dice que ella necesita ser más adulta y menos sensible. En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión, trataremos el tema titulado Insultos en el noviazgo. ¿Qué opinas de esto? Él dice que ella es hermosa e inteligente, pero también fea y gorda. Sandra ha estado saliendo con un joven por 7 meses ya. Estamos realmente pensando en casarnos y tener familia, dice ella. Él es dulce, divertido, trabajador, activo y tiene una excelente familia y dice que la adora. Pero el problema es este. Él dice que él es así, realista y directo, y que ella es exageradamente sensible. Al inicio del cortejo, él constantemente la presionaba para que perdiera peso, incluso cuando ella ya asistía al gimnasio para perder peso y trabajar en eso. Pero a él le daba pena presentarla a su familia. Hacía comentarios acerca de la apariencia de ella que después atenuaba con una broma. Cuando ella le expresaba que lastimaba sus sentimientos, él se molestaba y le decía que era muy delicada y sensible. ¿Te sucede algo similar? Entonces déjame decirte que tú no eres demasiado sensible si eres como Sandra. Los comentarios de él son hirientes, incluso aunque trate de atenuarlos. Si eres él o ella, déjame decirte que esos comentarios revelan una desafortunada verdad. El muchacho con quien Sandra está saliendo no la puede aceptar así como ella es. Tú le has dicho a tu novia que la adoras y que sería una excelente esposa, y seguramente estás en lo cierto y eres sincero. Sin embargo, si tienes problemas para aceptar ciertas cosas acerca de ella, esto se puede convertir en un problema más y más grande con el tiempo. Primera de Pedro 3:7 dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Un fundamento básico en una relación duradera es la aceptación mutua como seres humanos imperfectos, motivándose y ayudándose a mejorar, pero no insistiendo impertinentemente e hirientemente, y de mutuo acuerdo. Debes tener en claro que así como tu pareja tiene muchas cualidades que te gustan y admiras, también tiene muchas cosas que no te gustarán. Puede ser que alguien te atraiga aunque pudiera lucir mejor si pudiera perder peso o arreglara sus dientes. Puedes pensar que habría sido mejor si esa persona fuera más saludable, mejor vestida, o tuviera una familia que le agradaras más. La clave para una relación saludable y exitosa es ver la escena completa. Es decir, ¿estás contento o contenta con todo el paquete? ¿Con todo lo que él o ella es? ¿Y deseas construir una vida con esa persona sin sentir que él o ella necesita cambiar antes y para que pueda ser feliz con esa persona? Parece claro que la pareja de Sandra tiene ese problema. No importa si es porque nunca ha podido quitarse la idea de que la mujer que sea su esposa debe tener el look que siempre ha soñado. No importa si Sandra le atrae, pero siente que su apariencia no es lo suficientemente buena para impresionar. El punto es que él no puede aceptarla y los pequeños detalles que él expresa muestran qué tan grande es su problema de aceptar a Sandra como es. Este caso es más común de lo que crees, debido a que siempre puede haber algo en la pareja que no nos agrade. Puede ser su personalidad, su estilo de vida, metas, valores, apariencia, educación, etc. Y no importa cuánto se esfuerce en cambiarlo, no puede. Regularmente, si no se puede aceptar a esa persona durante las primeras semanas del noviazgo, difícilmente la relación perdurará. Mucha gente no puede aceptar el paquete, pero aún así deciden casarse y esperan cambiar a la otra persona con el tiempo. Pero seguramente tendrán que enfrentarse a la desilusión eventualmente, porque cuando alguno esconde los planes para cambiar al otro, el cambio usualmente no ocurre. Esto no quiere decir que la pareja no puede acordar en tratar de cambiar algo de ellos que puede y debe cambiarse para complacer a su pareja. Por ejemplo, dejar de fumar, beber, ser más temeroso de Dios, lavarse los dientes, manejar más responsablemente, prepararse más y terminar la escuela, comer más saludablemente, etc. Pero el factor clave es que el cambio sea algo en lo que ambos se sientan cómodos y respetados, y sea para bienestar de ambos, además de ser algo que realmente necesite y pueda cambiarse. Avergonzar, la burla, los insultos, es algo que nunca debes aceptar en la relación, aunque solo sea un noviazgo. En 1 Pedro 3:2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si eres tratada como Sandra o tratas así a tu pareja, hay un problema más grande que se está disimulando: el hecho de que él se sienta apenado de presentarte con su familia muestra que no puede aceptar quién eres íntegramente, y que aun cuando llegues a lucir como él o ella quiere, seguramente con el tiempo encontrará algo más que no se ajuste a su prototipo. Alguien que ama a una persona tal como es se siente orgulloso u orgullosa de estar con él o ella. Intenta complacerla y no la lastima. Si sus bromas les causan dolor a alguno de los dos, deben terminar con esa manera de tratarse. En el noviazgo, se tiende a mostrar el lado más amable de sí mismo, y si alguno de los dos trata al otro de esa manera ahora, lo más seguro es que los comentarios hirientes se incrementen con el paso del tiempo. Desde el inicio de la relación, date cuenta de su conducta hacia ti y su aprecio en el esfuerzo que tú haces por hacerle feliz. Mejorar siempre es importante y necesario, pero el cambio que hagas debe ser porque es importante para los dos, no porque trates de ganarte su respeto y admiración. Tú mereces respeto y aprecio aun cuando decidas mantenerte así. Recuerda nuevamente: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tú eres la más grande creación de Dios, y si tú misma o alguien más no te respeta, tampoco estarán respetando a tu Creador. Que el Señor te bendiga.